La puerta aseguró con una tranca de palo y enseguida se acostó. Su mujer lo sacudía porque de pronto sintió un ruidito en la cantina, pero él no se despertó. Sabrá moya, sabrá moya, sabrá moya que entró por la clave. Sí que lo sabe. Sabrá moya, sabrá moya. Él vio. Sabrá moya que en tu palpa está Bedoya. Moya, tú sabes quién fue. Dímelo, dímelo. Vamos viejito Moya, dímelo. Sabrá moya, sabrá moya, sabrá moya que en tu palpa está Bedoya. Ay, dilo Moya. Bedoya se levantó y vio que del vino tinto y un poquito le quedó. Se llevaron la cerveza y 10 botellas de ron. Dicen que el paisa Bedoya casi casi se murió. Sabrá moya, sabrá moya. Vamos moya. Sabrá moya que en tu golpe está Bedoya. Sabrá moya. Dilo. Sabrá moya, sabrá moya.